Doctor Antonio Bolaines en este lugar, que nos lleva en el mensaje del Señor. Mi hermano, Dios les bendiga en esta mañana. Estamos finalizando esta visita aquí a Santiago de Chile, en esta ciudad, en esta municipalidad. Y la Biblia dice que al que honra, honra, al que respeto, respeto. Y como cristianos es obligación, sobre todo el liderazgo evangélico, es obligación tener buena relación con las autoridades que están en alta eminencia o que están en poder. Primero, porque la Biblia dice que nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Segundo, porque el apóstol San Pablo dice que cómo entenderán ellos si no hay quien les explique. La iglesia no debe por qué aislarse, la iglesia no debe por qué esconderse, sino todo lo contrario. Tenemos que figurar como una luz en medio de las tinieblas. Eso no significa que nosotros nos vamos a involucrar en cuestiones que vayan a comprometer nuestros principios bíblicos. Simplemente que nos vean que estamos ahí, que somos personas que queremos ayudar a la comunidad, que queremos sacar a los jóvenes de los problemas de las drogas, queremos ser una bendición para la municipalidad, para la ciudad, para el país. Es por eso que el pueblo evangélico debe siempre de orar, como lo hicimos ayer, por las autoridades nacionales, por las autoridades legislativas y por las autoridades locales también. Y es un gesto noble, sin lugar a duda, para, yo quiero que mandemos, y voy a pedir a la representante María Esperanza, que es la de Relaciones Públicas, que por favor le lleve a nuestra, y venga para acá, pase, le lleve a nuestra alcaldesa, a la señora licenciada Nora Cuevas, que le lleve nuestro agradecimiento por esa generosidad, por esa manera tan especial de abrir no solamente la plaza, sino la generosidad de abrir la municipalidad para cualquier necesidad del pueblo. Démosle un aplauso y María, por favor, llévele esta palabra de agradecimiento a nuestra alcaldesa y también a nuestra gobernadora, la señorita Natalia Pérez, que estamos sumamente agradecidos, y que sepa, dígale que hay un pueblo cristiano que le respeta y que ora por ellos para que Dios bendiga su salud y que gobierne con justicia los días que Dios le tenga gobernando en esto. Gracias, María, por eso. Dios te bendiga. Mucho gusto. Amén. Así como están, yo voy a invitarlos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan, capítulo 14. Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 1 en adelante, dice la bendita palabra del Señor en esta mañana. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús les dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Oremos, amantísimo Dios y Padre celestial. Estamos ante el gran trono de tu presencia para darte las infinitas gracias por esta santa y bendita palabra que hemos leído para tu honra y para tu gloria. Y que su palabra, mi amado Dios, no regrese a usted vacía, sino que dé fruto a los corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pueden sentarse. La vida del ser humano es una vida naturalmente de peregrino. Es decir, que ningún ser humano, ya sea el más humilde de todos los seres humanos, como el más alto millonario o el hombre de más poder en el mundo, no importa quién sea, simplemente somos peregrinos en esta tierra. No hemos venido para quedarnos, no hemos venido para estar aquí eternamente, sino que tarde o temprano, no importa quién, si es evangélico, si es católico, si es budista o es Hare Krishna, no importa, tarde o temprano va a tener que morir. Y algunos piensan que con la muerte se terminó todo. Algunas personas, amigos que no conocen a Cristo, dicen, no me importa, bebamos y comamos, al fin y al cabo el día de mañana nos moriremos. Y muchos creen de corazón que con la muerte se terminó completamente todo. Ahí terminó. Y que la muerte es como la muerte de estos animalitos que están aquí, estos perritos que están aquí, que una vez que ellos murieron, hasta ahí llegó la existencia. Y a partir de ese momento no existe más memoria de esos perritos. Ahí terminó su historia. Y muchos piensan que esa es la misma historia del ser humano. Sencillamente que el ser humano es parte, la parte más inteligente de toda la creación, pero que igual que los animalitos, una vez que mueren, ahí terminó la historia. Y de veras, qué interesante es que así fuera. Pero lamentablemente, la historia de la Biblia dice que no es así. Porque el ser humano es completamente diferente a todos los seres vivos de la tierra. Hace unos años, varios años, estuve invitado a dar una conferencia en la Universidad McMaster de Ontario, Canadá. Y mientras estaba dando la clase al departamento de antropología, en uno de los recesos vino uno de los doctores decanos de esta universidad, junto con sus discípulos, junto con sus estudiantes. Y él se me paró de frente y él me dijo, doctor Bolaine, yo estoy 100% seguro de que el ser humano descendemos del mono y yo voy a seguir creyendo en la evolución hasta que alguien no me demuestre lo contrario. O en otras palabras me dijo, hasta que no encontremos el eslabón perdido. Cuando él me está diciendo, luego me dice, ¿cómo podría usted demostrarme? ¿Cómo podría usted demostrarme que no existe un hueso, que ese es el eslabón? Encontrar un hueso de un ser humano que sea más antiguo que el chimpancé, que es lo más práctico que podemos decir así. ¿Cómo puedo yo, me dijo él, mostrar hasta que no me muestren un hueso en antropología, un hueso, un eslabón que demuestre ser más viejo, más antiguo que el de un chimpancé? Porque hasta hoy en día, en todo el mundo, nuestros arqueólogos, nuestros paleontólogos, siempre que han buscado evidencia, siempre encontramos que el hueso de un chimpancé es más antiguo que el hueso de un ser humano. Por lo tanto, hasta que no se muestre lo contrario, me dijo, yo seguiré creyendo en evolución. Pero ¿cómo me responde usted? Entonces yo le dije, doctor, yo quiero hacerle una pregunta. Y a mí me gusta a los científicos hacer estas preguntas para la gloria del Señor únicamente. En muchas de nuestras conferencias en Estados Unidos, en Washington D.C., en California, siempre vienen científicos de la NASA, se presentan conmigo y están sentados ahí. Y me gusta cuando hacerles preguntas a ellos, porque ellos entienden muchos conceptos que a veces nosotros mismos, los evangélicos, los manejamos en la Biblia y como que no los creemos bien. Y hay una palabra que el mismo pueblo evangélico a veces no la entiende muy bien, pero que los científicos la entienden al dedillo, rapidísimo. Y esa es la palabra eternidad. Esa palabra eternidad, ¿realmente qué significa? Esa mañana le dije al doctor de antropología, ahí en la Universidad de Master, le dije, doctor, yo solo quiero hacerle una pregunta y de acuerdo a su contestación, de inmediato yo le doy la respuesta que usted me está pidiendo de su pregunta. Me dijo, adelante. Y yo le dije, ¿qué significa para usted eternidad? Aquel doctor, inmediatamente, sin titubeo, sin pensarlo, en una manera práctica, en una manera relámpago, aquel científico me dijo, eternidad significa donde el tiempo no cuenta. Le dije, perfecto. Eso es lo que yo quería que usted respondiera. Eternidad es donde el tiempo no cuenta. Es decir, le dije, doctor, por eso es que en este momento los científicos de la NASA, los científicos de paleontología, antropología, se quebrarán por muchos decenios de milenios de años más. Se quebrarán la cabeza tratando de buscar el origen de la Tierra, la edad de la Tierra, porque no la van a poder encontrar, porque la Biblia dice que cuando Dios creó los cielos y la tierra, la hizo en un momento de la eternidad, y por lo tanto, ahí el tiempo nunca contó. Nadie puede saber cuánto significa un día en la eternidad de Dios. Puede ser 1000 años, puede ser 1 millón, nadie lo puede saber, porque en la eternidad el tiempo no cuenta. Pero aquí es donde yo quiero llegar, doctor, le dije. La Biblia dice que en el primer día creó Dios los cielos y la tierra. En el segundo día vino otra parte de la creación. En el tercer día vino otra parte de la creación. En el cuarto día vino otra parte de la creación. Y en el quinto día terminó Dios de crear todos los animales. Todas las especies de seres vivos, de animales. Todos los monstruos marinos. Todos los animales que se arrastran sobre la tierra. Todas las aves de los cielos, incluyendo, doctor, el chimpancé, fue creado en el quinto día, dice la Biblia. Pero yo le quiero preguntar, doctor, ¿en qué día fue creado el hombre? Le dije, usted es antropólogo, usted tiene que conocer el Génesis. Le dije, doctor, ¿en qué día fue creado el hombre? Y el doctor se queda y me dijo, en el sexto día. Entonces, doctor, le dije, ¿para qué se están quebrando la cabeza buscando un hueso más viejo que el ser humano, cuando el ser humano es el más joven de la creación de Dios? El último que Dios creó fue el ser humano. Por eso siempre que busquen un chimpancé, siempre va a ser más viejo que el hombre, porque los animales fueron primero creado y hasta de último, dice, Dios creó al hombre, varón y hembra los creó. Y Dios le dio soplo de aliento, y Dios le dio inteligencia al hombre, y Dios le dio capacidad al hombre para reinar sobre toda la creación. Aquel doctor agachó la cabeza y como decano, no esperaba que hiciera eso, como decano se inclinó ante mí y me dijo esta palabra, es la primera vez que alguien me puede probar que el ser humano es creación de Dios. Y yo solamente quiero decirle que el ser humano diferente al resto de la creación, el ser humano es una persona triuno, esa es la palabra, podríamos decir, o tripartista. Los animalitos como estos perritos preciosos que estaba viendo aquí, ellos no son triuno o tripartista, ellos son simplemente seres vivos, no piensan, no hablan, no tienen esa capacidad del ser humano, porque ellos son simplemente seres vivos, pero no son tripartistas. El ser humano es el único de la creación que fue hecho tripartista, que fue hecho espíritu, alma y cuerpo. Ahora, en esa parte los tres somos uno. Es decir, yo mismo soy espíritu, yo mismo soy alma, yo mismo soy cuerpo, y los tres funcionan en uno mismo. Esto es a veces que algunos que tienen problemas con la teología no pueden entender el misterio del Dios Todopoderoso. ¿Cómo es que Dios puede operar al mismo tiempo siendo Padre, siendo Hijo y siendo Espíritu? Usted mismo respóndase, ¿cómo usted también puede operar siendo Espíritu, siendo alma y siendo su mismo cuerpo? Porque somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Ahora, al haber sido hechos a la imagen y semejanza de Dios, Dios, y aquí viene el asunto para responder donde iniciamos, Dios nos hizo un alma mortal, inmortal. ¿Qué quiere decir inmortal? Y aquí viene otra respuesta muy importante. Al decir que tenemos un alma inmortal, quiere decir que la muerte, escuchen bien todos ustedes y aún los que van caminando, la muerte no es el final de la vida de un ser humano, sino todo lo contrario. La muerte es el inicio de la verdadera vida. En otras palabras, la verdadera vida comienza un minuto después de la muerte. Pero aquí vienen las grandes interrogantes de las que quiero entrar en esta noche. La Biblia es contundente y no solo las Sagradas Escrituras. En esto, si todititas las demás religiones, en una u otra manera, han estado de acuerdo, le dan la razón a las Sagradas Escrituras, a la Biblia. La inmensa mayoría de las mismas religiones paganas reconocen que existe una eternidad después de la muerte. Ahora bien, la Biblia dice que existen dos caminos. Dos, o más bien no que camino, dos destinos. Cielo e infierno. Un minuto después de la muerte, ese alma, esa persona que ha muerto, que no es un animalito, no es un perrito, no es un cochinito, es un ser humano. Un minuto después de la muerte, es allí donde comienza el verdadero momento trascendental de la historia. Una vez analizaba profundamente aquel pasaje de la Biblia que dice el Señor Jesucristo, y en aquel día, la traducción antigua, que es la más correcta, la traduce, y el día de su muerte, dice, y el que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Pero el que se avergüence de mí delante de los hombres, yo también me avergonzaré, dice el original antiguo. Yo también me avergonzaré a la hora de su muerte de él, ante mi Padre. Ahora, esa parte que dijo Jesús me llama la atención, porque en ese minuto, en ese instante, hay un estudio que hice que se llama El Día del Juicio Final. Y estoy citando a un destacado escritor bestseller de los 50 en los Estados Unidos. Este famoso doctor cardiólogo que él decidió escribir ese libro al final y que fue un bestseller en los Estados Unidos. Este doctor cardiólogo estaba acostumbrado, había hecho centenares de operaciones del corazón y había visto centenares de personas morirse en el quirófano. Pero lo que a él lo lleva a la intriga a escribir el libro es que él descubre que esa gente que se moría en el quirófano o en los últimos minutos de su muerte, algunos morían con una muerte horrible, algunos morían con quejidos, con declaraciones bien feas, pero otros, sobre todo los que más le llamó la atención a él, es que muchos morían con una mirada dilatada, con una mirada de susto. El doctor cardiólogo dice, y eso están de acuerdo todos los cardiólogos, que a la hora de la muerte de una persona, el último músculo en el momento de la muerte, el último músculo, es decir, cuando el corazón empieza a pararse en una forma sucesiva, todititos los músculos del cuerpo dejan de funcionar. Y el último músculo, es el último, el único, que todavía es el último en morir, es el músculo de la retina de los ojos. Entonces dice el doctor, esta gente tiene que mirar algo. Esta gente tiene que ver algo en el momento que sale de su cuerpo. Pero como los músculos de su mano paralizan, mueren entre la parte sucesiva, no puede mover su mano para hacer seña o escribir. Pero como el músculo de su lengua muere inmediatamente sucesivo, no puede mover su lengua para decir qué es lo que está viendo en ese momento que está saliendo de su cuerpo. De tal manera que él tiene que hacer uso del último músculo que le queda. La vista. Él creía que es mucha de esa gente, mira, quedan con la mirada bien fea. Es como que decía el doctor de este libro bestseller, cuando alguien va en un camino, en una calle, y cuando le sale alguien como fantasma para asustarlo, la reacción en ese momento, cuando le sale alguien, ¿cuál es su reacción? ¿Levantar las manos? ¿Gritar? Sí, esa es la segunda reacción. Pero dicen todos los expertos que cuando les aparece un susto, la reacción es que usted pela los ojos. Pela los ojos, pero bien pelados. Esa es su reacción, rápidamente al músculo. Entonces decía este doctor, ¿qué es lo que ve esta gente en el momento que sale de su cuerpo a la hora de la muerte? Tiene que ser algo horrible. Tiene que ser algo espantoso para que su mirada quede tan dilatada o tan asustada. A veces digo, tenemos que cerrarle la vista porque su mirada nos está diciendo muchas cosas. Pero eso lo llevó a él a investigar 470 y resto de casos de muerte de personas que morían en el quirófano. Documentó en su libro personas, esos 400 y resto, de casi la mayor parte de las religiones conocidas. Documentó budistas que se le murieron a esa hora y descubrió que el fenómeno era el mismo, que estos budistas a la hora de la muerte quedaban con una mirada dilatada y horrible. Documentó datos de Hare Krishna, documentó datos también aún de católicos, y miraba que a la hora de morir el católico queda con esa mirada dilatada horrible. Ahora, ¿por qué este doctor al final termina asistiendo a una iglesia bautista y levantando su mano y aceptando a Cristo Jesús como su Salvador? Él lo explica en el libro y dice que de todos los que documentó, lo que más le impactó era aquellos que morían en su quirófano y que antes de meterle, él sabía que eran evangélicos. Y él dice que a la hora de la muerte, muchos de estos evangélicos, en lugar de asustarse y de aterrorizarse, comenzaban a cantar y que algunos de decían que miraban ángeles, y lo que más le llamó la atención es la mirada dulce en que morían. Había una mirada dulce, dijo. En más de 70 y resto que él documentó, dijo, me impresionaba que los otros morían con una mirada fea, con una mirada de terror, con una mirada... Aleluya. No sé si... fallando el micrófono. Aleluya. Aleluya. A ver. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Ahí vamos. Con una mirada de terror. Pero esto era diferente. Y esto me lleva, o me llevó un día a grabar el estudio Invitados al Cielo. Ineludiblemente, toditititititita la humanidad, no importa quién sea, a la hora de la muerte es donde comienza la verdadera historia de su vida hacia la eternidad. Si murió sin Dios, sin fe y sin esperanza, ineludiblemente la eternidad sin Dios, sin fe y sin esperanza será ineludible para ello. Existen pruebas teológicas profundas. Existen testimonios extremadamente profundos y extraordinarios, como este tema que tenemos sobre la verdad sobre el infierno. No importa que alguien diga que no cree en el infierno, eso no quita la verdad. Eso no borra la verdad. Es como que alguien me diga, a mí no me importa, yo no creo en la venida del Señor, y le dije, eso no va a cambiar lo que está escrito en la Biblia, lo que tú piensas. Si es que alguien puede decir, yo no creo en el infierno, lo puede decir, pero eso no va a cambiar tu destino un minuto después de la muerte. El hecho de que tú digas, yo no creo en el infierno, no quiere decir que el infierno va a desaparecer. El hecho de que tú digas, yo no creo en esto, no quiere decir que vas a evitar la muerte. existe una eternidad para los buenos o para los malvados. Existe una eternidad para los temerosos como para los injustos. Existe un camino un minuto después de la muerte. Alguien dijo una vez que no importa que todas las religiones llevaban a Dios, que lo que más importa a Dios es que yo sea una persona buena, caritativa, que dé, haga obras buenas en la tierra, lo cual está bueno. Sin embargo, desgraciadamente y lamentablemente, eso no le ayuda a la persona para llegar al cielo. Alguien dijo que todos los caminos llevan a Dios. No, tampoco no es así. Yo puedo decir aquel dicho que decían nuestros viejos antepasados, que decían que todos los caminos llevan a Roma. Yo creo que todos los caminos pueden llevar a Roma. Hay muchas formas de llegar a Roma. Se puede llegar en avión. Se puede llegar en barco. Y hasta en burrito se puede llegar. ¿Cómo? Cuando se congela el Polo Sur o cuando se congela el Estrecho de Bering. Usted se puede ir, va a durar años. Pero dice que cuando se congela el polo o el Estrecho de Bering, que fue así como entraron nuestros nativos indígenas al continente americano, usted puede pasarse ahí y algún día llegar a Roma. A Roma puede llegar todo, pero al cielo usted no puede llegar ni en burro, ni en avión, ni en caballo, ni aún siendo millonario. Al cielo solo hay un solo camino. Yo quisiera que los ecuménicos tuvieran razón, pero lamentablemente no tienen razón. Porque la Biblia dice que existe un solo camino. No hay otra forma. Claro que los seres humanos siempre estamos cuestionando y podemos tener múltiples de cuestionamientos. Y por eso el Señor dijo allá en el Génesis capítulo 6, no contenderá el hombre con Dios, con mi espíritu, sencillamente porque él es un simple mortal. ¿Por qué tiene que contender Dios con un impío? ¿Por qué tiene que contender Dios con un necio que se va a morir mañana? Mientras que Dios es eterno. Se dice, no contenderá. El hombre puede contender y decir, es que yo no creo, es que también los indios, es que también los hinduismos, es que también los budistas, es que también los islámicos, es que también, todo puede decir. Pero sencillamente, la Biblia, ahora, ¿por qué digo la Biblia? Ok, sí es cierto, existen muchos libros religiosos. Yo estudié en la Universidad Hebrea de Jerusalén en el Medio Oriente. Estuve con el Instituto para la Paz del Medio Oriente en la Universidad Hebrea. He estado en Estambul y en toda el Asia Menor, en algunos momentos acompañado de una eminencia en historia de la Universidad de Estambul, como es el doctor Giesi, y hemos estado hace 7 años invitado por el gobierno de Estambul por espacio de 2 semanas consecutivas, él y yo con un grupo de científicos analizando punto por punto. Está bien, es cierto, hay muchos otros libros religiosos, se hablan de libros religiosos budistas, se habla como el Corán, se habla de muchos otros libros. Sin embargo, ninguno de estos libros religiosos tiene la patentidad, tiene la seriedad, tiene la reputación que tiene el libro de los libros. Porque lo que dice el libro de los libros está debidamente documentado. Todo el tiempo los científicos están encontrando evidencia que lo que dijo la Biblia es la verdad, que lo que escribe la Biblia es la verdad. Y por más que los científicos tratan de desacreditar la Biblia, terminan dándose con la piedra en los dientes. La Biblia, solo habla de un camino. No hay forma de llegar al cielo si no es por medio de este camino. Yo termino diciendo en este estudio, invitados al cielo, si para llegar al cielo se pudiera hacer comprándolo como están ofreciendo algunos sinvergüenzas infiltrados en nuestra iglesia evangélica, autodenominados apóstoles de la prosperidad, que ellos le están tratando de enseñar a nuestro pueblo evangélico que todo lo puede comprar con sus pactos. ¿Quieres que tu familia se salve? Pacta $5,000, dicen. Yo no sé aquí en Chile, pero allá en Estados Unidos lo hacen. ¿Quieres que tu papá se salve? Pacta $1,000. ¿Quieres que tu hija se salve? Pacta tanto. Y yo digo, si el cielo se pudiera comprar con nuestro dinero, los primeros que estarían muertos de risa serían Bill Gates y el señor Carlos Slim, los dos más grandes millonarios del mundo, porque ellos con sus millones podrían comprar hasta mansiones especiales en el cielo. Pero para ir al cielo no te puede servir ni tu dinero, ni tu fama, nada, porque solo hay una forma de poder entrar al cielo. Nada. ¿Sabían ustedes? El año pasado, mi anciano padre pasó con el Señor y yo hablé inmediatamente de Estados Unidos con mi familia. Nosotros venimos de origen nicaragüense, de una familia de origen judío. Y entonces yo hablé inmediatamente con el hermano que estaba al frente mientras yo llegaba, de acuerdo a la costumbre de la familia, y le dije, de acuerdo a la costumbre judía, tiene que comprarse el ataúd más sencillo, más humilde. Esa es la costumbre del judío. ¿Sabían ustedes que los judíos no compran un ataúd sumamente caro? Era costumbre en aquel entonces que cuando un judío muere fuera de Jerusalén, o sea, en otro país, porque como se tiene que enterrar en el ataúd, porque esa es la ley, entonces allí mismo se fabricaba esa misma noche, se fabricaba el ataúd con lo más sencillo, lo más rústico. Ahora, yo recuerdo a mi abuelo, que era judío practicante, y una vez yo pregunté a mi abuelo, ¿por qué tienen que enterrarlo en un ataúd con tablas rústicas? Y él me dijo, mijo, porque estamos mandando un mensaje al resto de la comunidad. ¿Sabe por qué lo hacemos lo más rústico, el entierro? Para decirle a los que quedan vivos que cuando una persona se muere, nada, nada, nada se puede llevar, nada, ni su casa, ni su terreno que tanto se dedicó y se desveló, ni su plata que está en el banco no se puede llevar, ni sus tesoros, nada se puede llegar. Al fin y al cabo, cuando se muere, lo van a enterrar ni siquiera en su propia tierra, ni siquiera en sus propias, ¿cómo se dice aquí? Haciendas, sino que lo entierran en una tierra que es de nadie. Dijo, el mensaje es que si nada se va a poder llevar de esta tierra a la hora de morir, entonces esa persona tiene que prepararse para algo mucho más que no se puede llevar. Tiene que prepararse para el encuentro con el Altísimo, para el encuentro con el gran Dios. El encuentro con Dios. Todos los seres humanos, no importa quién sea, dije al comienzo, la muerte es inevitable. Pero la pregunta es, ¿dónde va a pasar la eternidad un minuto después de la muerte? El Señor Jesús dejó promesas contundentes. Hay un estudio que grabé, que nunca imaginé cuando lo hice, y lo grabamos en inglés y español. Nunca imaginé que hasta lo iban a doblar en chino, de tanto que se ha regado por todo el mundo. Se llama ¿Por qué debemos creer en su venida? Y estoy hablando de un testimonio que a mí me impactó y por eso lo testifiqué ahí. Estoy hablando de un musulmán iraquí que salió desde Irak rumbo para la Meca de Medina en Arabia Saudita. Como es costumbre, todo religioso islámico, uno de los sueños más grandes de su vida es asistir, por lo menos aunque sea una vez en todos los años de su vida, a la Meca y Medina en Arabia Saudita. Ahora, ¿por qué la Meca y Medina son los dos lugares más sagrados del Islam? Según me decía este islámico, uno de ellos es visitar la tumba de Mahoma. Entonces yo, como creyente islámico, por lo menos una vez en mi vida, debo de ir a la Meca y tocar la tumba de Mahoma, y al tocarla y allí hacer un rezo en la tumba de Mahoma, entonces es un gran sueño para mí. Dijo, como árabe, como musulmán, yo salí de Irak, pasé el desierto y llegué a Arabia Saudita. Y llegué hasta la Meca y a Medina. Y cuando estuve en la Meca, yo pude tocar la tumba de Mahoma. Yo pude acariciar la tumba de Mahoma. Yo pude agarrar las bolitas del rosario, que le llaman ellos también, ahí de Mahoma. Pero cuando estaba ahí, otro musulmán me dijo, bueno, ¿qué más te queda? ¿Qué más me queda? Le dijo él. Y ahora, ¿qué más me queda? Le dijo al Musti. Entonces el Musti, que es el especie sacerdote islámico, le dijo, ah, ¿ya visitaste el tercer lugar más sagrado del Islam? Y él dijo, ¿cuál? Y dijo, pues aquí está cerca, es la Meca, la mezquita de Omar, en Jerusalén. Y dijo, ahí donde la tradición dice que Mahoma subió en un caballo con alas. Entonces dijo él, bueno, si ya vine a la Meca de Medina, si pasé tantos meses cruzando el desierto, ¿por qué no voy a ir a la Meca, a la mezquita de Omar? Y dice, y se fue para Jerusalén. Y ahí con la comunidad palestina encontró trabajo. Y ahí se quedó por varios tiempos. Una mañana, 1991, estoy allí en el Muro de los Lamentos, en la Plaza del Muro de los Lamentos. Estoy sentado con otros amigos, son las 9 de la mañana, cuando de momento miro un musulmán con todos sus atuendos musulmanes. Pero aquel musulmán es cuando están saliendo todos los musulmanes de la mezquita de orar, de rezar, le llaman ellos. Y cuando están saliendo, aquel musulmán estaba como un evangelista, ahí hablando, y miraba que hablaba. Yo no lo entendía porque esto lo estaba haciendo en árabe. Entonces yo le pregunto a uno de mis amigos, ¿qué está haciendo él? Y él me dijo, está predicando. Le dije, ¿qué? ¿El Islam? Y me dijo, no, es evangélico. Me dijo, está predicando a los musulmanes. Y entonces yo le dije, ¿sabes qué? A mí me interesa hablar con ese hombre. Y me dijo, claro, él debe de hablar hebreo. Vamos y esperemos que termine. Así es que lo esperé que termine. Y cuando terminó de predicar, que habían salido todos los musulmanes, entonces hablé con él. Y el poco hebreo que en ese momento manejaba, me dijo Antonio, yo me presenté con él, le dije que era Antonio. Me dijo, Antonio, cuando yo vine de la Meca de Medina, entonces yo me vine a Jerusalén para cumplir el sueño musulmán de estar en el tercer lugar más sagrado del Islam. Allí estuve yo, pero todos los días, me dijo, como tú ves, esta es mi ruta, yo vivo aquí. Ya me señaló ahí donde vivía, y me dijo, todos los días que yo vengo, porque recuerda que los islámicos oran dos veces al día, en la mañana y en la tarde al caer el sol. Así me dijo que yo venía en la pura mañana, y cada vez que yo venía, al regresar a las 9 de la mañana, siempre pasaba por este lugar. Ya le voy a mencionar cuál es. Y siempre que pasaba ese lugar, todos los días, y así es, hasta hoy en día así es, todos los días después de las 9 de la mañana hay una fila, a veces de 500, a veces de 1000, a veces la cola es grandísima. Gente haciendo fila para entrar a ese edificio. Y entonces él dice que todos los días él miraba a la gente cuando regresaba. Así es que un día la curiosidad, dice, me mató. Y yo le pregunté a uno de los vendedores palestinos. Y le dije, oye, ¿por qué todo el tiempo que paso de regreso de la oración o del rezo islámico, siempre está esa fila grande de gente ahí entrando? ¿Qué es ese lugar ahí? Y el palestino se rió y le dijo, ¿acaso no sabes lo que hay ahí? Y él dijo, no, ¿por qué está esa gente todo el tiempo? Hay gente ahí todo el tiempo. Hay gente ahí. Y le dijo, es que allí está la tumba. Ahí está la tumba del profeta Yeshua. Recuerda que los islámicos le llaman profeta. Del profeta Yeshua, o sea, el profeta Jesús. Y entonces él se acordó del Corán, que el Corán menciona al profeta Jesús. Y él dijo, bueno, si yo ya fui a la Meca de Medina, si yo ya fui aquí a la mezquita de Omar, si yo ya toqué la tumba del profeta Mahoma, ¿por qué no visitar la tumba del profeta Jesús? Y dijo, y esa mañana yo me paré ahí, Antonio, ahí entre los 500. Allí estaba yo, llegando para entrar a aquel lugar. Y llegó el momento, ahí dentro de la tumba pueden estar hasta 7 u 8 personas al mismo tiempo. Así es que cuando él entró hasta la tumba, entró, y él se quedó, y dice, yo me quedé buscando por todo lado y no miraba nada. Y yo miraba que el resto que entró conmigo hacían cosas ahí, pero yo no miraba nada. Y por último, me están empujando que salga porque otros 7 quieren entrar. Y entonces yo le pregunto al celador que... porque me está escuchando, y salga ya terminó, salga, porque hay gente que quiere entrar. Y entonces yo le dije, oiga, es que tengo un problema. Y le dijo, ¿cuál es el problema? Y le dije, es que estoy buscando la tumba de Jesús. Y entonces le dice, ¿estás adentro de la tumba? Y le dijo, sí, pero ¿dónde está el cuerpo como Mahoma? ¿Dónde está la tumba? ¿Dónde está ahí enterrado su cuerpo? Y dice que el celador le dice, mira la puerta. No le contestó, solo dijo, mira la puerta. Y la puerta está un letrero escrito en hebreo, en inglés y en árabe. El letrero dice, él no está aquí, él resucitó. Cuando él vio, dice, cuando yo vi eso, Antonio, mi vida cambió. Y yo dije, Mahoma está muerto, no tengo esperanza. El Islam, tan lindo que sea, no tiene esperanza porque su líder está muerto. Pero entonces los cristianos, vale la pena creer, dijo, porque el líder de ellos no solamente murió, sino que se levantó de entre los muertos. Y prueba de ello es que su tumba está vacía. Si él resucitó, entonces yo también tengo esperanza, dice. Y esa es la esperanza que él dijo. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. La más grande esperanza de esta vida no es andar como mucho ahí transuente, caminando sin Dios, sin fe y sin esperanza. Sino es acostarse en la noche y en un momento. Porque alguien puede hablar con valentía y decir, a mí no me importa. Y puede decir lo que le dé la gana. Como dicen en Centroamérica, puede decir hasta misa. Pero entre las palabras y los hechos hay mucho trecho. Y entre las 1, 2, 3 de la mañana, a veces la persona despierta. Y ahí es cuando empieza a pensar. Y máximo si el doctor le dice, tienes colesterol alto, y en cualquier momento te puede dejar de sonar el corazón. Hasta hoy en día permanece ahí. Algunas veces he llevado peregrinos de Estados Unidos y de Europa. Los he llevado a ese lugar. Casi nunca los turistas o los guías turísticos en Israel llevan a ese lugar a los peregrinos. Algunos por cuestiones de seguridad, porque está en manos de los terroristas de Hamas. Pero un día decidí llevar un grupo de pastores y por medio de amigos del gobierno de Israel conseguí hablar con una de las autoridades palestinas y él inmediatamente, generosamente aceptó asegurar de que no iban a hacernos daño al pasar por ahí. Así es que pasamos en ese lugar, hoy conocido como la ciudad de Samaria. Y ahí llegamos a aquel pozo que hasta hoy en día permanece ahí, aquel famoso pozo. Era el pozo en entrada principal de Samaria. Ahí un día el rabino de los rabinos, que recuerde que en aquel entonces no habían carros, así es que las caminatas se hacían en dos formas. Para los que tenían dinero, bastante money, pues se iba en burrito y en caballo. Pero las que no tenían, hacían caminatas a pie. Aproximadamente eran 3 días, calculando que se camina cierta cantidad de kilómetros por día. Así es que el Señor Jesús hizo una travesía más corta pasando por Samaria. Y al llegar a Samaria, en la entrada de Samaria, era ya a eso de las 2, 3 de la tarde, la hora del almuerzo en Israel. Así es que estaban con hambre. El Señor Jesús le dice a sus discípulos que se metan al pueblo de Samaria y que busquen algo de comer, mientras Él decide reposar en el brocal de aquel pozo. Así es que los discípulos se van y el gran rabino, ese rabino ortodoxo, se queda sentado en el brocal del pozo. Él está sentado reposando en ese momento, cuando de momento llega una mujer gentil, no una mujer judía, una gentil. Usted sabe que un rabino no puede tocar a una mujer gentil. Entonces llega una mujer gentil, esta mujer llega, agarra su cántaro, agarra el malacate, esta cosa que le dan vuelta, no sé si aquí en Chile lo usaban antes, agarra el malacate y empieza a darle vuelta a la rueda y empieza a bajar el cántaro hasta bien abajo, recoge el líquido preciado y le vuelve a dar vuelta y lo sube. Y muy interesante, en todo ese momento hay profundo silencio. La mujer, como lo ve con la vestimenta judía y es gentil, y estos samaritanos no querían a los judíos, así es que la mujer no le hace ningún solo comentario a aquel forastero que está sentado. El forastero solo está observando a la mujer. Cuando el cántaro de agua sale lleno, el forastero interrumpe el silencio y le dice: mujer, mujer, dame de beber. Inmediatamente aquella mujer reacciona con sus principios religiosos. Es la más desgracia cuando la persona siempre saca su religión. No, es que mi religión, es que mi religión, es que mi religión. Y deben de entender esta tarde que la religión no es la que te lleva al cielo, sino que lo que te lleva al cielo es un arrepentimiento genuino a través de Cristo Jesús. Mujer, dame de beber. Y le dice esta mujer: ¿cómo tú, siendo judío, pides agua a una mujer gentil, cuando ustedes mismos enseñan que tocando a una mujer se contamina, mucho menos recibiendo de su mano agua se contaminan? ¿Cómo tú, siendo un rabino, le pides agua a una mujer inmunda, como le llaman ustedes? Y Jesús le dice: mujer, si tú supieras quién es el que te pide agua, entonces tú no le darías agua a él o a mí, sino que más bien me pedirías agua a mí, y yo te daría de un agua que nunca jamás volverás a tener sed. La mujer reacciona y le dice, en una forma sarcástica. A veces así es el inconverso, a veces el inconverso es un poco sarcástico, un poco burlón de las cosas eternas de Dios. Y aquella mujer sarcástica reacciona y le dice, pues dame de beber agua, y así me evito venir otra vez cada día, 3-4 veces al día a traer agua. Y el rabino que está sentado reposando le dice, claro que sí, mujer, solo una sola cosa, anda y ve, llama a tu marido, porque de acuerdo a la costumbre judía, hay que hablar con el jefe también de la casa. Así es que ve y llama a tu marido. Y la mujer reacciona y dice, no, disculpe, señor, soy soltera. No, yo no tengo marido. Soy libre y sin compromiso. Aquella mujer no sabe con quién está hablando. A veces el pecador cree que puede engañar a Dios mismo. Cree que puede ocultar, no, yo soy bueno. No, yo no hago cosas malas. Yo no necesito ser evangélico. Yo no. Mentira, pura hipocresía. Porque la vida real hace cosas que son abominables. Señor, soy soltera, no tengo marido. Y le dice el Señor, bien has dicho, mujer. Bien has dicho, mujer. No tengo marido. Porque 5 maridos has tenido. Y el que ahora tiene, es decir, que estaba viviendo en adulterio, estaba viviendo a escondida, estaba viviendo en concubinato. Y de acuerdo a la ley, porque aún los samaritanos, que también tenían la ley de Moisés, de acuerdo a la ley, si una mujer era sorprendida en un acto, en un hecho de marital, extramarital, debía de morir públicamente apedreada. Ahora entiende por qué la mujer samaritana se va a aterrorizar, se va a espantar, se va a asustar, cuando Jesús le dice, bien has dicho, mujer, 5 maridos has tenido, más el que ahora tiene no es tu marido. La descubrió. Ella creía que lo estaba haciendo todo oculto. Ella creía que nadie se iba a dar cuenta. Y de momento, aquel rabino le descubre todo. La mujer comienza a temblar porque, lógico, si llamaba a Jesús a los samaritanos y le decía públicamente, la apedreaban y la mataban ahí mismo. Y la mujer comienza a llorar y señor, pero es que usted sabe que samaritanos y judíos no nos llevamos bien. Y ustedes los judíos dicen que a Dios se le debe de adorar en Jerusalén. Y le responde Jesús, mujer, viene la hora. Y esta es la hora, qué lindo, ahí está. Viene, quiere decir que había promesa que vendría el Mesías. Eso lo sabían los samaritanos también. Pero la declaración es doble. Le dice, mujer, tú sabes que viene la hora. Era lo que decía en la profecía. Y luego le dice, y esta es la hora. ¡Wow! ¡Qué privilegiazo para esa mujer! Aquella profecía que ella había estado esperando, ahora lo tiene en vivo y a todo color en su propia cara. Y le dice, mujer, la hora viene y esta es la hora. Cuando Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Señor, Señor, nuestros padres nos hablaban que cuando viniera el Mesías nos declararía todas las cosas. Jesús le dice, mujer, el que habla contigo es el Mesías. ¡Wow! Y en ese momento, aquella mujer entrega su vida, tira el cántaro y sale como una nueva criatura a gritar en las calles de Samaria. ¡Vengan, vengan! Ya no le importaba que le descubrieran. Ya no le importaba. Al fin y al cabo ya había sido perdonada. Ella va a la calle y dice, ¡vengan! Escuchen que aquí hay un profeta. ¿No será el Cristo que me acaba de declarar todo? Aquella mujer había descubierto el secreto de la vida, el secreto de la eternidad. Yo pregunto en esta tarde, ¿todos ustedes están seguros en el camino hacia la eternidad? ¿La mayoría han conocido a Cristo Jesús? Jesús dijo, yo soy el camino. Un solo camino, no más. La verdad, una sola verdad. Ahora, ¿por qué decir la verdad de él? Mahoma también habló cosas importantes. Buda también habló cosas importantes. Pero ¿cómo podíamos dudar de las palabras de Buda, de las palabras de Mahoma? ¿Por qué podíamos dudar de la palabra de José Smith, de los mormones? ¿Por qué tenemos que dudar de las palabras de Carlos Tenzel Russell, fundador de los Testigos de Jehová? ¿Por qué? Porque ellos sencillamente eran mortales. Y por lo tanto, todo lo que hablaran, por muy bonito que fuera, no tenían evidencia que lo que estaban diciendo era verdad, por cuanto ellos no eran eternos. Pero cuando Jesús dice, yo soy el camino y la verdad, ¿y por qué la verdad? Porque Jesús no solamente vivió entre nosotros, sino que murió y resucitó de entre los muertos. Y por lo tanto, Él tiene el poder de la vida, Él conoce la eternidad, Él conoce esa verdadera verdad, porque Él, no solamente vivió, sino que murió y su tumba hoy en día está vacía. Mientras que Mahoma murió, pero está muerto. Así que por muy bonito que hablara, su verdad no tiene validez. Carlos Tenzel Russell, por muy bonito que hablara con los testigos de Jehová, Carlos Tenzel Russell está muerto y enterrado en Estados Unidos. Y por lo tanto lo que él dijo, porque aunque suene bonito como verdad, no es verdad porque él está muerto. José Smith de los mormones, por muy bonito que haya hablado, ahí está José Smith enterrado en Washington, D.C. Y por lo tanto, todo lo que haya dicho José Smith, por más que parezca verdad, no es verdad porque está muerto. Pero Jesús habló palabras lindas, maravillosas, extraordinarias. Luego murió, pero resucitó y su tumba está vacía. Por lo tanto, es verdad lo que Él dice. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Mi amigo, amigos que están aquí, señores que están aquí, todos, yo solo quiero decirte esta palabra. Tarde o temprano, no importa lo que tú pienses ahora, tarde o temprano, la muerte va a llegar a tu vida. La muerte, lamentablemente, no tiene edad. Puede llegar en la flor de tu vida. Puede llegar a la edad que menos piensa. No necesitas ir manejando hasta las narices de droga una carretera. Tan solamente te puedes acostar confiado y en la noche mientras estás dormido, tu corazón deja de palpitar y tu alma parte hacia la eternidad. Desearía, como múltiples religiosos ecuménicos lo dicen, oh, fulano de tal se murió, era tan bueno y ahora estamos seguros que está en el cielo. Desearía decir eso. Pero eso es engañar a la familia, a los vivientes, a los dolientes. Porque eso no es la verdad. La Biblia dice que si estamos con Cristo, viviremos con Cristo. Y que si estamos sin Cristo, el infierno es inevitable. Existe el infierno como existe el cielo. Hay múltiples caminos para el infierno, eso sí está, pero atestado de camino. Están como las líneas electrónicas imaginarias de las líneas de vuelo en Nueva York. Cuando muestran el mapa, está parece una telaraña de tantas líneas de avión. Así está atestado camino al infierno. Hay múltiples caminos para ir al infierno. Pero para ir al cielo existe un solo camino. Y ese es Cristo Jesús. Y no te queda otra alternativa. O recibes a Jesús, o la eternidad sin Dios, sin fe y sin esperanza será inevitable. Yo quiero invitarlos allí donde están sentados y de pie todos, quien quiera que sea. Por favor, inclinen su rostro por un minuto. Ahí con su rostro inclinado. Quien quiera que sea, aún los que no son cristianos, inclinen su rostro. Tome un minuto de respeto a aquel que le da la vida y que se la puede quitar esta misma noche. Tome un minuto de respeto, por favor. Todos los que están, solamente deténganse un momento e inclina tu rostro a aquel que te da la vida y que esta misma noche te la puede quitar. Y ahí con tu rostro inclinado, solo repite después de mí la siguiente oración de perdón. Repito, si hay alguien que no está seguro de ser salvo, si hay alguien que siempre tiene miedo a la hora de la muerte, si hay alguien que en la noche vive de terror por esto, pero esta noche, esta tarde quiere liberarse de esos temores, tan solo abriendo su corazón para Jesús, entonces allí donde está con su rostro inclinado, lo invito a repetir conmigo esta oración. A ver, repita conmigo así. Vayan repitiendo, todo el que quiera pedir perdón, solo repita. Señor Jesús, en este día, yo te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Y diga esta palabra, acepto esta tarde el perdón de todos mis pecados por medio de tu sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Ahora, todos los que están pidiendo perdón en este momento, todos los que están inclinando su rostro y se acaban de pedir perdón, solo repitan tres veces conmigo esta palabra. Digan así: te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Y gracias por recibirme tal como soy en este momento. Mientras están orando en silencio, yo quiero finalizar bendiciendo de una forma especial a todos aquellos que acaban de pedir perdón en este momento. Para ellos voy a pedir, todo aquel que acaba de repetir esta palabra de perdón y de oración y de salvación, solo levánteme su mano derecha ahí donde esté, ya sea de pie o sentado, solo levánteme su mano, todo el que acaba de pedir perdón nada más, aquel que acaba de invitar a Jesús a su corazón, aquel que todavía no estaba seguro de ser salvo, aquel que es esclavo en la noche del miedo, aquel que no sabe si la muerte lo sorprende esta tarde, a dónde va a ir un minuto después. A todos ellos les estoy pidiendo que levanten su mano como una señal de entregar su corazón a Jesús y ser salvos esta mañana. Los que ya tienen a Cristo no lo necesitan, pero los que no, levanten su mano. Ahora voy a pedir con todo respeto, todo aquel que acaba de levantar su mano y acaba de pedir perdón a Jesús, yo quiero que salga de ahí, de su lugar, y venga hasta aquí adelante a esta tarima, aquí esta tarima, aquí frente a la municipalidad donde se ha convertido esta tarde en santuario del Señor, porque la palabra dice que donde dos o tres estén, allí estará el Señor en medio. Así es que yo quiero invitar a todos los que han levantado su mano, joven, jovencita, señor o señora, todo aquel que no estaba seguro de ser salvo esta mañana, pero que hoy está pidiendo perdón, que hoy está pidiendo a Jesús que entre en su corazón, venga para acá, venga al altar, venga al altar. Al finalizar la prédica me dijo: hermano Bolaine, yo necesito que vaya mañana a mi casa. Y me dijo mi hermano, un comandante sandinista, mi hermano está esperando la muerte. Y me dijo, él es ateo y él no escucha a nadie, pero cuando él escuchó que tú ahora eres evangelista y él supo que tú eras líder estudiantil revolucionario, entonces él sí te quiere escuchar a ti. Entonces me dijo, ¿usted cree que podría ir? Yo le dije, sí, con mucho gusto yo voy. Pero ella me dijo, yo le quiero preparar algo más. Cuando usted llegue, no se asuste por lo que va a ver. Me dijo, posiblemente se va a asustar al ver los dolores y los gestos horribles que él hace en este momento de su muerte. Así es que yo llegué al siguiente día. Por supuesto, yo me acordaba de él. Sabía que era uno de los líderes de la revolución. Cuando llegué donde él, el impacto fue tremendo. Los huesos de la mano se le retorcían, pero se doblaban como hule de los pies. El dolor era espantoso. Cuando yo lo vi en eso, lo primero que yo hice fue decir, Señor, yo te pido que quites ese dolor para que él me pueda escuchar. En el nombre de Jesús. E instantáneamente el muchacho quedó calmado, sin dolor. Entonces yo comencé a hablar con él y él comenzó a contarme la historia. Me dijo, Antonio, tú sabes que cuando andábamos en la revolución a veces teníamos que comer cosas feas o a veces teníamos que tomar el propio orín para sobrevivir de la sed. Cuando triunfamos, yo aparecí con una enfermedad y la revolución de inmediato me mandó a Alemania. Pero en Alemania no encontraron cuál era el problema de mi enfermedad. Entonces seguí empeorando y me mandaron a México, a un hospital de México, pero tampoco encontraron mi problema. Al regresar de México fui donde un doctor amigo mío en la ciudad de León, Nicaragua. Y el doctor, después de hacerme todo un análisis histórico, todo lo que le habían revisado, me dijo, ¿por casualidad no te han hecho un examen de cáncer en la sangre? Y él dijo, todo me han hecho menos eso. Y el doctor dijo, ¿sabe qué? Déjame hacerte inmediatamente un examen. Al ratito vino el doctor y le dijo, mi amigo, lamento lo que te tengo que decir. Tienes cáncer en la última faceta. Si este lo hubiéramos descubierto con tiempo, hubiera sido diferente. Pero lamentablemente ahora solo te quedan 8 días de vida. Y dijo, y preparó a la familia y le dijo, ustedes van a ver una muerte horrible. Después que me dijo eso, yo comencé a compartirle de Cristo. Y le dije cómo Cristo se me había aparecido en un campamento. Y le dije, Cristo es real porque cambió mi vida. Aquel muchacho comenzó a llorar. Yo le dije, ¿estás listo para recibir a Jesús? ¿Estás listo a renunciar que eres ateo? Y él me dijo, estoy listo para recibir a Jesús. Entonces en ese momento él hace la confesión que le hice hacer en la oración. Y cuando termina, entonces ahora es el siguiente paso. Yo me preparo a declarar sanidad sobre el cuerpo. Pero cuando yo me preparo a declarar sanidad sobre su cuerpo, el Espíritu Santo dice a mi corazón, no ores por sanidad por él, porque yo me lo voy a llevar. Entonces no podía orar en contra de él. Y entonces en ese momento, sin que la familia se diera cuenta, yo comencé a decir, Señor, si te lo vas a llevar, te voy a pedir un favor. Llévatelo, pero sin dolor. Amén, dije. Terminamos. Por 8 días, me dijo la hermana Esperanza y la familia, por 8 días él no había dormido ni una sola gota. Por 8 días no había dormido. E inmediatamente terminamos de orar, él se durmió. Ahí la familia se alegró. pero se quedó dormido allí en su cama. Y después yo me tuve que despedir. Eso fue como a las 10 de la mañana. A las 8 de la noche él despertó. Y dice la hermana Esperanza de Acuña, que todavía es fiel en la iglesia, que cuando despertó, lo primero que comenzó a hacer, la mamá era católica, pero bien católica, y le tenía un montón de santos alrededor del cuarto, imágenes, y entre ellos un gran crucifijo en el pecho de él. Cuando él despertó, lo primero que comenzó a decir, quiten esas imágenes, por favor, quítenla. Entonces corrieron a quitar todas las imágenes, quíteme esto. Y le quitaron todo, y estaban asustados porque estaba diciendo, le quitan todo, y después que le quitaron todo, y le agarra la mano de Esperanza Acuña, que era la única evangélica, y le dice, hermana mía, te quiero pedir un favor. Y le dijo, sí, ¿cuál es, hermanito mío? Cántame aquella canción que dice, Mansión Gloriosa. Y después le dijo, quiero que me cante la canción cuando allá se pase lista. Termina la canción y comienza la hermana Esperanza, porque de la iglesia, anciana de la iglesia, sabía todos estos cantos de los himnarios. Y comenzó a cantar, cuando allá se pase lista, yo a mi nombre, yo feliz responderé. Y cuando está cantando esto, la agarra fuerte de la mano y le dice, hermana mía, nos vemos en la patria celestial. Y se fue. Qué lindo. Mi anciano padre apenas pasó con el Señor en julio pasado. A las 6 de la mañana se levantó ese día, después de tantos días de dolor. Ese día amaneció sin dolor. Reunió a los hijos a las 6 de la mañana y le dijo a mi madre, mi anciana madre. Le dijo, amor, llama a todos mis hijos a las 9 de la mañana a reunión, porque hoy me voy con el Señor. A las 9 de la mañana, todos sus hijos ahí, excepto yo que estaba en Washington, todos sus hijos, se abrazó, se despidió a cada uno dándole mensaje. Si me quieren volver a ver, tienen que seguir a Cristo. Se abrazó con todo y a las 4 de la tarde pasó con el Señor. ¿No es lindo pasar así? ¿No es lindo tener una seguridad? ¿No cree que es lindo estar seguro que si vivimos, para Él vivimos, y que si morimos, para Él morimos? Yo voy a pedir al pueblo que incline su rostro y extienda sus manos a los que están aquí. Voy a pedir a uno de los siervos de aquí que me ayude para bendecir a estas almas que están aquí en adelante. A ver cuál de los siervos me eligen. Para que venga el presidente de los pastores. Ven y vamos a bendecir estas almas. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias por este día tan maravilloso. Señor, no podemos decir que este día no ha sido preparado, sino que en nuestros corazones, Señor, tenemos esperanza que este día Tú lo designaste, Señor, para hablarnos, para traernos una palabra de Dios a nuestras vidas, Señor. Y esta es la ocasión, Señor, en que cada uno de nosotros hemos recibido una palabra para dar fuerza, ánimo a la iglesia y a cada persona que ha oído el mensaje de Cristo en nuestra vida, Señor. Padre, oramos para que la gracia, el poder y Tu presencia caiga sobre estas personas, para que vayan a sus casas, universidades, trabajo, Padre, a su barrio, y hablen de las grandezas que Tú harás en sus vidas, Padre. Padre, ahora en el nombre de Jesús, por Tu palabra, declaramos sanos, libres, cambiados, transformados por Tu palabra, en el nombre de Jesús. Padre, bendecimos con Tu presencia a cada joven, a cada anciano, a cada hombre, a cada mujer que este día se ha congregado en este lugar. Padre, bendecimos a estos niños, que estos niños puedan llevar en la retina, Padre, Tu palabra, que cuando ellos puedan ver el pecado, sientan el rechazo al pecado, más sientan el deseo de la santidad y la integridad de sus vidas. Padre, que Tu palabra quede en cada retina de cada uno de nosotros, para que cuando veamos, Señor, que el tiempo de oscuridad se acerca, cada uno pueda levantar su rostro al cielo y pueda decir, ven, Señor del cielo, estamos preparados, para recibirte. Oh, gloria a Dios Padre, alberga este pensamiento en cada una de estas personas. Que cada uno de ellos pueda irse a sus hogares, a sus casas, Señor, y pueda decir qué hará mi hijo, qué hará mi esposo, si él no ha recibido a Cristo en su corazón. Los enviamos, hermanos, los enviamos a ustedes, vayan y transmitan la palabra. Vayan y cuenten las novedades que Dios ha hecho en su corazón esta mañana, esta tarde. Vayan y cuenten lo que Dios hará mañana, pasado en su vida. Porque sabemos y tenemos la seguridad que Cristo está aquí. Que Cristo está aquí. Que Cristo está aquí. Y Él te ha cambiado y te ha transformado. Gracias damos, Señor, y levantamos nuestras manos. Levanta tus manos, hermano. Levanta tus manos, amigo. Y recibe la bendición de parte del Señor. Dile al Señor, Señor, Señor, quiero cambiar. Señor, quiero ser diferente. Yo sé que hay una sociedad convulsionada por el pecado, la maldad, pero sé que puedo ser diferente. Tu palabra hoy me anima, Señor, a caminar por la senda del Evangelio. Gracias, Señor, te damos, porque sabemos que tú enviarás a cada uno de nosotros como dirigentes, como discípulos, como apóstoles, Señor, bajo tu palabra, para predicar el Evangelio a toda criatura. Gracias te damos, Señor, por tu bendición. Recíbela, hermano, recibe la bendición espiritual, la palabra de Dios, la presencia de Dios en tu vida, en el nombre de nuestro amado y bendito Salvador. Amén y amén. Gracias, Señor.